San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la religión de Cristo, y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso irse para allá a misionar, pero cada vez que emprendía el viaje se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera por allá a buscar martirios, sino que se hiciera santo allí con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia, y enseñando a otros a la santidad. 20 años antes, el santo había profetizado la fecha de su muerte. Los últimos años, frecuentemente, era arrebatado a un estado tan alto de contemplación que, lleno de emoción e invadido de amor hacia Dios, exclamaba: «Amado Cristo Jesús, tú eres el consuelo más grande que existe para tus amigos». A donde quiera que llegaba, se construía una celda con un altar y luego se encerraba, impidiendo la entrada allí de toda persona. Estaba dedicado a orar y a meditar. La última noche de su existencia terrenal fueron 2 monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato, mandó a los 2 religiosos que se retiraran y que volvieran a la madrugada a rezar con él los salmos. Ellos salieron, pero presintiendo que aquel gran santo se pudiera morir muy pronto, se quedaron escondidos detrás de la puerta. Después de un rato, se pusieron a escuchar atentamente, y al no percibir adentro ni el más mínimo ruido ni movimiento, convencidos de lo que podía haber sucedido, empujaron la puerta y encendieron la luz, y encontraron el santo cadáver que yacía boca arriba, después de que su alma había volado al cielo. Era un amigo más que Cristo Jesús se llevaba a su reino celestial. Todos estos datos los hemos tomado de la biografía de San Romualdo, que escribió San Pedro Damián, otro santo de su tiempo. Al recordar los hechos heroicos de este gran penitente y contemplativo, se sienten ganas de repetir las palabras que decía San Grignón de Montfort: «Ante estos campeones de la santidad, nosotros somos unos pollos mojados y unos burros muertos». Oremos. Dios y Señor nuestro, que con tu amor hacia los hombres quisiste que San Romualdo anunciara a los pueblos la riqueza insondable que es Cristo, concédenos, por su intercesión, crecer en el conocimiento del misterio de Cristo y vivir siempre según las enseñanzas del Evangelio, fructificando con toda clase de buenas obras, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. ...19 de junio... San Romualdo, fundador de los camaldulenses. Año 1027. Hermanos, la historia nos muestra y nos enseña cómo grandes hombres amaron a Dios sobre todas las cosas. San Romualdo, fundador de los camaldulenses, es uno de ellos. Es un coloso de la voluntad y un privilegiado del amor de Dios a él. Pidámosle por un mundo nuevo, por un alma limpia en cada corazón. Él puede interceder e intercede por todos nosotros. No estamos solos. Por la comunión de los santos, el tiempo es siempre presente. Tú, con Dios, la Virgen y los santos, podemos cambiar al mundo. ¿Te atreves? Empieza por ti mismo. Sé recio y quita de ti la concupiscencia a la que te atrae el cuerpo. Vive la grandeza de un alma que manda en su cuerpo. Amén.